dijeron. Bueno, Fabiana, contanos por qué se llevó adelante una reunión entre vecinos del 2 de enero y la Municipalidad de Viedma para avanzar en la regularización. Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Es un tema que venimos tratando ya hace bastante con respecto a la regularización de la tierra del 2 de enero y hoy avanzamos un poquito más, hemos firmado un acta, un acuerdo que venimos peleándola ya hace bastante con el municipio. Así que, bueno, nada, felices porque aunque sea algo, estamos avanzando con respecto al barrio, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a las necesidades que tenemos como vecinos del 2 de enero. Y me imagino que lo principal tiene que ver con los servicios, ¿no?, en el lugar. Sí, con los servicios, con todo lo que tiene que ver con la regularización para poder empezar a pagar también la tierra. Tiene que ver en realidad un conjunto de todo, ¿no? Uh-huh. Queremos vivir como vive el resto de Viedma, ¿no? El resto de la gente, con un barrio digno, con una vivienda digna. Así que, bueno, nada, eso. Más que todos estamos contentos porque, bueno, empezamos a ver, digamos, el fruto de la lucha que venimos llevando ya hace más de 3 años. Claro, sin dudas. Y me imagino, bueno, ¿hay predisposición de parte de la municipalidad para avanzar en esta cuestión? Sí, la municipalidad, si bien nos costó un poquito, hemos logrado que nos dé una respuesta favorable, así que bueno, nada, sí, estamos contentos por eso. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? El acuerdo habla de la regularización de la tierra, de un posible relevamiento, por así decirlo, de las personas que estamos viviendo ahí en el predio del 2 de enero. Y bueno, nada, de ahí en más avanzar con los arreglos para que se pueda urbanizar el barrio, para que se pueda, bueno, nada, lo que yo mencioné anteriormente, la regularización de la tierra y bueno, atrás de eso viene empezar con el pago de los terrenos, la luz, el agua, el gas, la cloaca, todos los servicios. Que los vecinos tienen predisposición de realizarlo, ¿no? Sí. Por eso, precisamente, hace ya vamos a cumplir 4 años que venimos peleando por esto y queremos, o sea, tenemos la predisposición, porque si no lo hubiésemos tenido, hubiésemos quedado tranquilamente en el lugar donde estamos y no hubiésemos avanzado en nada. Así que, nada, la predisposición de todos los vecinos está. Bien. ¿Cuántas son las familias? Y estamos hablando alrededor de 100 familias, un poco más. Bien, gracias. Listo.